Domingo 7 de mayo. Los ancianos en la iglesia temprana. Busca los siguientes textos. Hechos capítulo 6 versos 1 al 6, capítulo 14 verso 23, capítulo 15 verso 6, Primera de Timoteo capítulo 5 verso 17 y Primera de Pedro capítulo 5 verso 2. ¿Qué información nos proveen estos versículos con respecto a los desafíos que enfrentaba la iglesia temprana y el papel de sus líderes? Hechos capítulo 6 versos 1 al 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hechos capítulo 14, verso 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos capítulo 15, verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera de Pedro capítulo 5 verso 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Un grupo numeroso de personas que se vuelven creyentes y se unen a la iglesia es una gran bendición de Dios. Sin embargo, como lo ilustra la experiencia de los primeros cristianos, el crecimiento rápido puede traer problemas. Por ejemplo, Hechos capítulo 1 al 5 documenta la obra del Espíritu Santo en la conversión de muchos al cristianismo. Hechos capítulo 6 versos 1 al 6 muestra el resultado. El grupo se volvió demasiado grande para los líderes que tenía y fue necesario crear estructuras a fin de manejar las funciones diarias de la iglesia. El problema que hizo ver esta debilidad en la estructura organizacional fue una queja de discriminación. El grupo de habla griega se quejó de que sus viudas eran descuidadas en la distribución diaria de comida. Como respuesta, un grupo de personas, los diáconos, fue designado especialmente para ayudar a los doce apóstoles con el manejo de los recursos de la iglesia. Es verdad que la iglesia temprana fue guiada por el Espíritu Santo de una manera especial, pero incluso entonces hubo necesidad de fijar estructuras eclesiásticas. Un grupo clave de líderes de la iglesia que fue necesario desde muy temprano fue el de los ancianos, que eran establecidos para cada congregación local. De hecho, la designación de ancianos para liderar estos grupos de cristianos recién formados era algo que hacían Pablo y Bernabé cuando iban a lugares donde aún se debía predicar acerca de Jesús. Hechos capítulo 14, verso 23. Los ancianos recibían muchas funciones diversas en el cristianismo temprano. Como líderes de su comunidad local, de tanto en tanto actuaban como instructores para enseñar a los nuevos conversos. Predicaban y se aseguraban de que se hicieran las cosas necesarias para el bienestar de la comunidad. Hechos capítulo 15, verso 6. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 17. Primera de Pedro capítulo 5 verso 2. ¿cuáles son algunas maneras en las que puedes aprender a trabajar mejor con los líderes de tu iglesia local, aun cuando no siempre se pongan de acuerdo en todas las cosas?